Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 6 y el título de la lección de esta semana es Victoria sobre las fuerzas del mal. Estamos una vez más con el profesor Leandro Cuadros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor, por tu compañía. Y estamos listos para iniciar el bosquejo de la lección. Antes vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos acompañe. Querido Padre, muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra y de encontrar mensajes de esperanza. Bendice, Señor, este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años tuve el privilegio de visitar a una señora, una hermana de la iglesia, que me pidió visitar a su esposo. Y en realidad yo no sabía cuál era la naturaleza y la situación del esposo. Después me enteré, el esposo era médico. Me dijo que lo visitara en las primeras horas de la mañana, así que llegué temprano, casi las 7 de la mañana, toqué la puerta y el esposo, el médico, salió, me miró, me dice, ¿qué tal? Buenos días. Y yo le dije, buenos días, pensé que me iba a hacer pasar, pero él me dijo, sabe, yo estoy bien apurado, tengo que salir, usted es un hombre muy ocupado, yo también. Me imagino que mi esposa lo envió para hacer alguna oración por mí, en fin, pero mi esposa no le dijo que yo no creo en Dios. Yo no me intereso por esas cosas, para mí todas esas cosas son asuntos inventados por el ser humano, en fin. Así que yo me quedé frío en la puerta, no sabía cómo reaccionar. Supe que él era médico, entonces le dije, doctor, solo una consulta antes de irme. Usted es médico, ¿verdad? Sí. ¿Y usted da recetas a los que están enfermos? Sí, yo doy recetas. Y cuando ellos no toman la medicina, entonces ellos optan por mantenerse enfermos. Entonces yo le quiero dar una receta. Y él me dice, ¿cuál es? Esta noche, en la sala de su casa, porque yo sabía que vivía solo él y la esposa. Y la esposa siempre estaba en la iglesia. Cuando usted pase por la sala de su casa, usted arrodíllese media hora y Dios lo va a encontrar. Y él sonrió y me dice, está bien, muchas gracias. Yo no creo en Dios, no tengo por qué arrodillarme delante de Dios. Yo me fui, él se quedó. Después de 2 días, la esposa me llama por teléfono, me dice, pastor, ¿qué es lo que ocurre con mi esposo? Está peor que nunca, ya no me quiere dejar ir a la iglesia, está con un carácter horrible. Entonces yo le dije, es tiempo de orar porque está pasando por una lucha interna. Al día siguiente, en el culto de la noche, después que terminó todas las actividades, me llamó y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Él nunca había ido a la iglesia, nunca había entrado y entró solamente para conversar conmigo. Y yo dije, algo está pasando. Cerró la puerta y me dice, esta noche, no necesité media hora para encontrar a Dios, apenas 5 minutos. Yo caí de rodillas en mi sala y por primera vez sentí la presencia de Dios. Y yo no sé qué hacer ahora, porque lo que yo siento hoy nunca lo sentía antes. Y yo esta noche encontré a Dios, no necesité media hora. Estuve dando vuelta los días anteriores, pero finalmente hoy me rendí. Y este médico pidió ser bautizado, después tuve el privilegio de bautizarlo. La pregunta es, ¿qué ocurrió en aquella batalla, en aquel corazón, una batalla? Lo que desencadenó la batalla, hizo más rápido que se acabara la batalla, fue que él se rindió. Se cayó de rodillas al suelo y se rindió. Ese será el tema que estudiaremos esta semana. La batalla entre el bien y el mal se define cuando las personas se rinden a Dios. El foco es la sumisión a Dios, asegura la victoria sobre el mal. Vamos a entrar rápidamente a la segunda parte del bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a dividir el bosquejo en dos partes. La naturaleza de la batalla, y en segundo lugar, la naturaleza de la victoria. ¿Cómo que ocurre esa batalla? ¿Qué dice la Biblia sobre esa batalla? ¿Dónde ocurre esa batalla? ¿Por qué ocurre esa batalla? En Efesios 6:12, pastor, la Biblia habla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice que la batalla es espiritual. es una cosa más compleja, Compleja, ¿no? compleja que simplemente una lucha contra seres humanos. Y el diablo es una criatura muy corrompida. El diablo sabe que está derrotado, pero él tiene la intención de causar sufrimiento en Dios. Él sabe que mismo Dios siendo el vencedor en conflicto, él tiene la oportunidad de ocasionar más sufrimiento en el corazón de Dios cuando trace con él otras personas para la perdición. Y ese sufrimiento que Jesús tiene es por causa justamente de la derrota en algunos de sus hijos, ¿no? Sí. Como ocurriría con cualquier padre. Y eso es lo que él quiere, causarle dolor a su archienemigo que es Dios. Ese es lo triste de esa batalla. En 1 Pedro 4, 12 y 19 dice que la batalla ocasiona sufrimiento, ¿no? Tiene, pastor, nosotros podemos mirar la batalla por dos aspectos, un aspecto positivo, otro negativo. El aspecto negativo es que tenemos sufrimientos en la lucha contra el mal, pero el aspecto positivo que Pedro habla en su carta es que la lucha puede traer madurez a El mi persona. sufrimiento puede traer madurez, ¿no es cierto? Sí, puede aperfeccionar mi carácter, Perfeccionar nuestro perfeccionar carácter. nuestro carácter. Y esa es una promesa, porque el sufrimiento perfecciona y fortalece entonces. Algunos no miran así, ¿no? No, no, no. Yo prefiero no sufrir, mijo. Todos nosotros queremos ser, que queremos que se evite el sufrimiento de todos los lados. Piensen un poco en sus hijos, por ejemplo. Esos chicos que van a la escuela y que son golpeados por un niño mayor, nosotros reaccionamos, no queremos. O que su hijo no comió aquel día, se olvidó la lonchera en la comida, en la casa. Yo recuerdo un papá, una mamá, estaba trabajando con nosotros, recibió una llamada del hijo y le dijo al hijo: mamá, me olvidé mi lonchera con mi sándwich, mi fruta. Y la mamá corrió, fue a recoger la lonchera, la comida y llevó inmediatamente para su hijo. Y una persona le dijo: ¿por qué hiciste eso? Deja que se quede con hambre, deja que sufra un poco, porque así él va a aprender, va a crecer, porque después nunca se va a hacer olvidar. Si ellos tienen todo lo que tienen que tener, entonces la vida no los va a golpear y entonces no van a crecer. Parece que los golpes y el sufrimiento ayudan, ¿no? Ayuda mucho la persona si la persona tiene una actitud positiva en respecto al sufrimiento. Pero al final de esa estructura de la batalla, hay una promesa. Está bien, los que quieren seguir el camino de Dios van a sufrir. Ahora, no van a sufrir porque necesariamente ir y caminar en el camino de Dios es sufrimiento. No es así. Es porque el ser humano mismo ha creado una estructura tan separada de Dios, tan diferente de Dios, que caminar en los caminos de Dios se tornó difícil, ¿no? Sí. Y entonces, cuando él sufre por causa de eso, entonces Dios interviene. Gracias a Dios. El nuevo nacimiento, pastor, tiene la capacidad de amenizar el sufrimiento de la carne, del hombre que pretende practicar el pecado. Por eso es muy importante que la persona permita que el Espíritu Santo cambie su vida. A mí me gusta mucho esa declaración, 1 Pedro 5, 7, que dice que Dios tiene cuidado de vosotros. Está hablando en el mismo contexto del sufrimiento, ¿no? Sí. Que ocasiona esa pelea, esa batalla. Gracias a Dios, ¿no? Dios tiene cuidado de sus hijos. Vamos a pasar a la segunda parte de la comprensión, de la exploración del texto. Y tiene que ver con la naturaleza de la victoria. ¿Cómo ocurre la victoria? Gracias a Dios que hay una victoria, ¿no? Sí, la carta de Tiago 4, En Santiago, sí. Santiago 4, versículo 7, habla que es muy importante la sumisión a Dios, permitir que Dios actúe en mi corazón, que Él sea el rey de mi vida. Y 1 Pedro 5:8 habla de la importancia de nosotros tenermos la vigilancia, porque el diablo es un enemigo que no, no tiene vacaciones. Por eso lo cristiano también no puede tener vacaciones en su lucha Espirituales. espirituales, en su lucha contra el pecado. Estoy de vacaciones, no voy a estudiar la lección, no voy a estudiar la Biblia. Ya cuando regrese a la casa voy a estudiar la Biblia. Ahora en la playa, vamos a dejar un poquito la Biblia. Muy peligroso. Es muy peligroso. Finalmente, el tema de que Dios torna victorioso a una persona cuando se rinde, ¿no? Sí. Parece que la experiencia de Jacob nos muestra esto. Jacob luchó toda la noche con Jesús y finalmente cuando Jesús lo derrotó, lo tumbó al suelo y tocó la coyuntura del muslo y él no pudo más mantenerse de pie en el suelo, con el polvo en la cara, sudando aquella tarde, aquella noche, aquella madrugada al final. Jesús finalmente dijo para él, después que él se abrazó, reconoció que era Jesús y dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, Jesús dice para él, has peleado y has ganado la batalla. Luchar con Dios, pastor, es lo mismo que la victoria. Y entonces él dijo que era victorioso cuando fue derrotado. Es decir, finalmente me rendí, entonces eres victorioso, maravilloso. Exacto. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En nuestra lucha de cada día, necesitamos tener la seguridad de que Dios guía nuestras vidas. Nosotros debíamos pasar más tiempo alabando a Dios, exaltando a Dios, clamando a Dios, que quejando de nuestras derrotas, ¿no? Sí. Hay una cita del Espíritu y Poesía que dice que hay cristianos que piensan y hablan demasiado del poder de Satanás. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder porque no hablamos de Jesús, somos pesimistas, en fin. ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? Está en el deseo de todas las gentes en la página 455. Ojalá que nosotros podamos reconocer el poder de Dios encima del poder del enemigo. Vamos a pasar rápidamente a la creatividad, la última parte de nuestro bosquejo. ¿Cómo nosotros podemos ser victoriosos? ¿Dónde comienza, o podríamos decir, hacer la pregunta, ¿cuál es la tentación más terrible? Para el ser humano querer tener su vida independiente de Dios es muy Exacto. peligroso. Tal vez para algunos la tentación más fuerte es las cosas del sexo, para otros la música, para otros tal vez es el egoísmo, en fin, muchas otras tentaciones. Pero la tentación más fuerte es esa, efectivamente. No ir y no someternos cada mañana al poder de Dios. El culto personal, en la lectura diaria de la Biblia. 20, 30% de personas apenas leen su lección. ¿Por qué no tener una vida emocional más activa todos los días? ¿Cuántas victorias tendríamos, no? Muchas, pastor, la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, viene del poder de la palabra de Dios. Si yo no tengo tiempo de calidad con la palabra de Dios, no tengo manera de ser un vencedor. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle a Dios que nos ayude a ser victoriosos por su palabra. Querido Padre, muchas gracias por los mensajes, los consejos que hay en la Biblia. Sabemos que la única manera de ser vencedores es a través del poder de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, queremos buscarte cada día, cada mañana a través de tu palabra. Bendice esta decisión en el nombre de Jesús. Amén. Amén.